Pobre campesina solitaria, que labrando el campo por la mañana va a trabajar. Y se fue nomás en su guajiro. Sí.